que se anuncia que el show va a comenzar. Suena la banda y los pibes anuncian que el festival de cumbia ya está por empezar. Suena el bajo y repique la tumba y el ruido que se anuncia que el show va a comenzar. Y ahora quiero ver a los pibes y las pibas agitando bien la mano, todo red descontrolado. Y ahora quiero ver a los pibes y las pibas agitando bien la mano, todo red descontrolado. Este es mi folclore y esto es lo que siento, suena mi cumbia villera, la que llevo bien adentro. Este es mi folclore y esto es lo que siento, suena mi cumbia villera, la que llevo bien adentro. Y ahora quiero ver a los pibes y las pibas agitando bien la mano, todo red descontrolado. Y ahora quiero ver a los pibes y las pibas agitando bien la mano, todo red descontrolado. ¡Bravo, Cristian González! ¡Galo, ese Kili, el creador de toda esta movida, vieja! Suena la banda y los pibes anuncian que el festival de cumbia ya está por empezar. En el bajo repique la tumba y el güiro que te anuncia que el show va a comenzar. Suena la banda y los pibes anuncian que el festival de cumbia ya está por empezar. Que suena el bajo y repique la tumba y el ruido que se anuncia que el show va a comenzar. Y ahora quiero ver a los pibes y las pibas agitando bien la mano, todo red descontrolado. Y ahora quiero ver a los pibes y las pibas agitando bien la mano, todo red descontrolado. Este es mi folclore y esto es lo que siento, suena mi cumbia villera, la que llevo bien adentro. Este es mi folclore y esto es lo que siento, suena mi cumbia villera, la que llevo bien adentro.